Gabi, ¿está bien o un poquito más rápido? ¿Cómo preferís? No, no, está bien así, está bien. ¿Vamos al aula de arriba? Ay, gracias por no hacerme correr. Dale. Sí, igual sí, estoy vamos. Un poco nervioso, así que por favor, apúrate. La otra vez que me caí... Bueno, sí, fue un episodio que esperamos olvidar. Ya me recuperé. Andy, tengo que hacer algunos llamados. ¿Los podés empezar a conectar? Sí, después te tengo que decir una cosita, Gabriel. No sé si preferís que te la diga ahora o que te la diga después. No, no, decí ahora lo que te das que decir. No, los números, tengo acá como algunos números. No, decilo ya. Si lo vas a decir, decilo ya. Mirá, nosotros teníamos cierta expectativa, pero bueno, viste cómo es. Como es la providencia y el Andrés, Señor. ¿Te puedo pedir algo? Si te puedo pedir algo, por favor, que hables más relajado, porque Gabriela sí. Siempre se la agarra contra mí. Mirá, Gabriela. Bueno, Walter, tampoco. No cuando es tan Dios, así. Cuando Dios quiere que las cosas no sean como uno quiere, es porque en realidad nos está dando un mensaje, una señal. Nosotros pensábamos que le íbamos a ganar a Horacio, pero la verdad, lo cierto es que los números no nos están dando como nosotros. Disculpame que me acelere un poco porque la verdad es que estoy un poco nervioso. Y encima ahora lo tengo que llamar a este hijo de puta. Yo también te quiero decir algo. Blasfemias no, Gabriela, te lo pido por favor, por lo menos enfrente mío. Bueno, estoy un poco nerviosa, Walter. No, no, te entiendo, pero... No tiene nada que ver. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando vos insultás, estás insultando al Señor también. Está bien. Yo tengo que decirte que a pesar de que seas mi jefa y te lleve a todos lados y te prepare un té... Son 10 puntos, al frente nada de izquierda. Más, Gabriela. Me están abrumando un poco. Decime si tengo que llamar a esta gente, porque no tengo ganas de llamar a nadie. Y tengo que llamar a felicitarlo. ¿Tengo que llamar a felicitarlo? ¡Contestame! No me grites primero, te lo pido por favor, porque yo tengo un alma que está como muy conectada con el Señor. Tranquilízate, Gabriela, con por Dios, favor. Pero al final no pueden... Con la Santísima Trinidad. No pueden bancarse ninguna presión, hoy es un día de elecciones. Estoy muy nervioso. Vos deberías estar acostumbrado. Apura un poco el paso. Ahí voy un poco más rápido. Gracias. 10 puntos abajo estamos, Gabriela. Bueno, yo creo que lo tendrías que llamar a Horacio. Gabi, ¿querés que te recline media la hora, silla? Sí, ¿No le puedo mandar un WhatsApp de felicitaciones? Una hora y media. Con una carita contenta, algo. Mi así, más un poco humilde un recomendación es que por lo menos vayas. Bueno, lo voy a llamar a Mauricio primero. Y después voy a ver si lo llama Horacio, porque la verdad que no tengo ganas de... No te está atendiendo el teléfono hace 2 semanas, Mauricio. Vos lo sabés, Gabriela. Bueno, entonces la verdad que no sé. La tercera mon, oxímoron, Lady Gaga y Gilda. Compuestos que se atraen, no tienen sanción, se merecen morir bien muertos. La transformón, mi oxímoron, Lady Gaga y Gilda, analizando el mal, mintiendo sin parar, qué divertido es todo el tiempo. ¿Qué tal? 11:08, buenos días, Nuestra América, esto es Letter Sermón, programa Tranqui 120. Mi nombre es Manuel Mendizábal, me acompañan Patti Mayonis y Santiago Abel, ¿cómo les va? Hola, Manuel Mendizábal, muy bien, estoy muy contento con la nueva escenografía que nos ha preparado la producción. Estábamos medio en una posilga haciendo sí. Un programa de radio que, se puede, bien o mal, se puede hacer un programa de radio en una posilga, pero no es a lo que estábamos acostumbrados. Nosotros teníamos un gran estudio que quedó para los programas de la noche y ahora nos estaban preparando algo y ahora está realmente mucho mejor con vista a la calle, vemos los autos pasar, me siento pleno, como si hubiese ido a que me hicieran masajes de pies. Ascendimos un poco socialmente y eso nos pone contentos. Bueno, para quienes no sepan, esto es la Tercer Mon. Vamos a estar hasta la 1 del mediodía almorzando con vos y con toda tu familia. Sí. Te damos la bienvenida a este hermoso programa número 120, como bien decía Manuel. Y hoy tenemos un montón de temas porque fueron las elecciones en Capital Federal y siempre hablamos de la Capital Federal porque también fueron las elecciones en Neuquén y sin embargo no vamos a decir nada. Nada, absolutamente nada. Y eso a mí nada. Me pone muy mal, pero bueno, es así. Porque es así. La Argentina es hacia adentro de la General Paz y del Riachuelo para adentro y nada más. Hay que empezar a aceptarlo de alguna vez por todas. Nosotros somos extranjeros y en todo caso las cosas que pasan en esa Argentina capitalina nos afectan todo el tiempo, a nosotros que somos países limítrofes. Estuve a pleno practicando el bailecito de Macri. Hubo un gran hallazgo en Facebook, sí, de que sí. Macri y nuestro productor en piso, el señor Tristán Basile, bailan igual. Tienen los mismos movimientos de torso. Terrible. Y es verdad, fue un gran hallazgo. Movimientos como cortos y como una actitud de sé que no sé bailar bien, pero me gusta, me divierto. Pero me divierte y puedo laburarlo. Claro. O sea, puedo trabajar y a pesar de que no soy un gran danzarín, tengo como puedo imitar ciertos movimientos básicos, como que soy un borrador de baile. Tal cual. Y aparte es como que se va emocionando con sus propios pasos. Sí, sí, sí. En un momento Macri se puso a salticar sobre sí mismo en un paso que no tenía sentido. Y abrir los brazos, sí, abrir y cerrar sí. los brazos. Lo que generó una... Fue muy intenso, fue un momento muy intenso. Después una catarata de memes. Agarró a la niña y ya hice como una buena excusa para salir de ese momento de baile. La niña lo ha centrado. Tenemos vías de comunicación para que la gente se comunique acá con nosotros porque tenemos un cable enchufado en el orto con las redes sociales. Se pueden comunicar vía Twitter, arroba letercermonde. Se dice letercermonde, pero se escribe letercermonde. Nos siguen, vamos a estar tuiteando las 2 horas que dura este programa hasta la 1 de la tarde. En Facebook nos buscan como letercermonde. Así, y también nos pueden llamar, levantar el viejo tubo de teléfono, si tienen una línea ahí en su casa, y marcar 4516917 y contarnos cualquier pelotudez. Nosotros les damos espacio para eso, porque nos gusta la gente que se comunica, que llama, que participa y que se suma. Nos gusta la democracia, nos gusta que participes, que estés con nosotros en este programa. Que hoy tenemos muchas, muchas cosas para hablar, porque no solo pasaron las elecciones en Capital, hay muchas más noticias bizarras y menos o más interesantes. Sí, ¿ustedes conocen a alguien que haya votado a... al PRO en general? Yo creo que sí, pero no lo pregunto para no... Para no saberlo, mejor para hay no cosas saberlo. Que mejor no saber. Tal cual, pero igual sí conozco, ahora que estoy reflexionando mejor, sí conozco. Pasa que es complejo, ¿no? Es complejo, primero hay que decir eso para poder introducir sí, cualquier conversación. Si uno arranca diciendo es simple, es como que le estás bajando la calidad a la discusión. Además, no, esto es simple. Estás haciendo mérito a tu licenciatura en sociología. Tal si decís cual. Es complejo. Es complejo y multicausal. Claro. El tema del PRO. Porque yo creo que si bien hay mucho voto de derecha, también hay gente que como que ve en el PRO como esta idea de cambio. Sí. Como de la posibilidad de que se vayan estos ladrones y dictadores del kirchnerismo, como el antikirchnerismo canalizado por derecha, pero sin asumir del todo que es una derecha como es del PRO, digamos. Sí, hay gente que también es gorila, entonces cualquier proyecto o cualquier candidato que le pueda hacer un poquito de fuerza o bastante fuerza al kirchnerismo en las elecciones, lo vota, va y lo vota. Tal cual. Lo que sí nos queda por averiguar, que después vamos a tener una columna especializada en este tema, el panorama general de las elecciones, pero también esta cuestión de cómo después de 10 años o más de neoliberalismo, todo lo que implicó salir de esa crisis, 10 años después parece que volvemos a lo mismo. O sea, volvemos al mismo tipo de política, globo, fiesta... pizza y champán, sí. medio cíclico todo, ¿no? Sí, volvemos sí. a la lógica de que voto al que cae, al que me cae bien. Parece así que es. va a ir un poco por ese lado. Y el kirchnerismo que se haga cargo también, porque no volvió la política un carajo si se vuelve tan fácil a eso. Que me disculpen los compañeros y las compañeras. Y no. sí. Igual no. es, o sea, más allá del discurso no de volvió la política, sí, claro, sí. Tenemos, o sea, no solo todos. El kirchnerismo tiene que hacer cargo, pero sí es verdad que hay ciertas ideas que en algún punto se ponen en tensión, digamos. O para mí también hay un problema con esta polarización que vos ya asumís que le estás hablando solamente a una parte de la sociedad y la otra ya sabes que es con la que te estás enfrentando y eso a veces te sale mal porque terminás vos en un núcleo muy pequeño de lectores o de gente con la que está de acuerdo con vos y a todos los demás los enfrentás en la vereda de enfrente y terminan votando en contra tuyo y sacando el 70% de los votos. Complejo. Sí. Así es. Pero para relajar un poco vamos a decir las condiciones meteorológicas de la ciudad de La Plata. Que importantes para este día misterioso que te puede ofrecer casi cualquier cosa. Está parcialmente nublado o totalmente nublado me parece por lo que estamos viendo desde la ventana de la radio. Me gusta mucho el día a mí. No sé y qué opinan. Hay bastante humedad, creo que ese es el... Eso no me gusta tanto. Esa es la cuestión. Y hay un pronóstico para hoy de... 23 grados de mínima y 16 de mínima, 23 de máxima y actualmente 19 grados con 74% de humedad. Una hermosura. Supuestamente para mañana se anuncian lluvias, así que ya vayan preparando mañana, el paraguas. No hoy. No, mañana miércoles. Mirá, porque hoy tiene toda la... Ayer hacía un calor que no se explicaba y hoy ya refrescó un toque. Hoy está hermoso. Hoy está muy lindo, un día otoñal. 100%. No me gusta que en un día tan otoñal como hoy de pronto aparezca el sol. A mí sí me gusta. O hay sol o no hay. Pero esos intermedios o y más, blanco o blanco negro, ¿no? Y más los el días clásico. De humedad donde ese sol que por ahí aparece de sopetón en 5 minutos te transpira todo. A mí me gusta, el sol me da unas falsas esperanzas de que va a ser un día soleado y si hay algo que me mueve en este mundo son las falsas esperanzas. A todos, no te preocupes. Che, tenemos un común denominador, es decir, que vamos a pasar solamente canciones que hablen o que tengan que ver con la temática robot. Me gusta. Sí. Como el Curiosity, nuestro como robot Curiosity. Preferido, sí. Que está ya en Marte, curioseando. En ese desierto rojo. El robot curiosidad, para decirlo claro. En español. Vamos a escuchar a The Flaming Lips con esta canción que es homónima al disco que se llama Yoshimi Battles the Pink Robots Parte 1. Discipline her body, 'cause she knows that it's demanding to defeat those evil machines. I know she can beat them. Oh, Yoshimi. She's gotta be strong to fight. but she's taking lots of vitamins, 'cause she knows that. Sermón, cuarta temporada. Más temprano, igual de boludos. Le Tercermón, 4 años rumiándola fuerte. La fuerte. Bueno, vamos a hablar de robots, porque el común denominador del día de la fecha trata sobre ello. Primero, tenemos que saber qué es un robot. Sí. Por ejemplo, ¿un celular es un robot? No, yo diría que no. En cualquier momento, casi. ¿Qué le falta para ser un robot? Tiene que tener motricidad, ¿no? No necesariamente. Tiene que tener como cierta autonomía para mí. A mí no me hace sentir como un robot, porque sabe cosas de mí, me sorprende eso, pero no me siento acompañado, sino me siento como, como un robot mirón, ponele. Como, ¿por qué sabes dónde trabajo? ¿Por qué sabes dónde voy, cuándo? Algunos teléfonos que hablan ya están un poquito más cerca, me parece. Según esta definición, un robot es una máquina programable que puede manipular objetos y realizar operaciones que antes solo podían realizar los seres humanos. Ahí hay una diferencia clave. El robot puede ser tanto un mecanismo electromecánico físico como un sistema virtual de software. Claro, ahí va. O sea, el celular puede evolucionar a un sistema virtual de software, no así a un mecanismo electromecánico físico. Sí. Excepto que el celular se pare y diga, chao, me voy. Otros autores sostienen que... Ah, bueno, es un debate teórico. que para ser un robot debe ofrecer la sensación de que tiene propósitos propios, digamos. Al menos ofrecer la sensación, en el mejor de los casos, que no sea una sensación solamente, sino que el robot tenga propósitos propios. El caso de la inteligencia artificial no del todo desarrollada todavía en este universo, al menos. Se suele considerar que un robot tiene la capacidad de imitar el comportamiento de los humanos o de animales, claro. Los primeros intentos de crear robots se remontan al siglo IV a.C., cuando el matemático griego Arquitas de Tarento logró construir un ave mecánica que funcionaba con vapor. Eso es casi un avión. No, pero volaba solo. Claro, tiene que tener alguna autonomía. Para mí. Sí. Más que esto que decías vos, ¿cómo era la frase? Ofrecer la sensación de que tiene un propósito propio. Es poco claro, me parece eso. Sí, puede ser. Para mí tiene que tener cierta autonomía y poder de acción, independientemente de lo que vos estés haciendo en ese momento. Claro, un auto que te lleves solo, ponele, ya oficiaría de robot. Claro. Y más si es como un Transformer, por ejemplo. O que te lleve a... No sabes a dónde te lleva. Decís, llévame a la facultad y antes pasa a comprar algo. Claro. Claro, ahí va. Eso sería un buen robot. Para mí necesitamos un robot. Voy a proponer esta idea. Un robot pequeñito, más bien doméstico. Que vos lo tengas en la mesita de luz y que el robot tenga la potestad de pegarte... Si vos no te despertás. Sí. O sea que de repente sea como un despertador que se activa frente al no sé, a la indiferencia que le estás generando. Que huela la indiferencia. Que huela la indiferencia, se pare y empiece a darte, sí. No sé, pequeñas cosas, ¿no? Como a pellizcarte la oreja, por ejemplo. Poquito, de a poquito, porque uno también después va generando cierta costumbre. Como eso se tiene que poder hacer con algún tipo de electroshock. Ahí está, bueno, me gusta. Eso es más violento, pero bueno. Como que vaya cambiando de método. Que un día te tire un poco de agua. Sí, que otro día te arrastre, oreja, te arrastre hasta el piso. Que te vaya, que te haga cosquillas en los pies. Diferentes métodos de tortura que torturas leves, ¿no? Yo necesitaría un robot que me... No, con genitales me parece que no. No, no, está haciendo gestos, gestos raros. Ningún tipo de... un robot... Es una buena forma de robot despertarse. Y genitales no van de la mano, para mí. Eso ya, mí, ¿eh? Eso ya sería otra cosa que no es un despertador. Claro. Que ya exista, ¿no? Claro. Che, yo quiero un robot que me organice las prioridades. Como que me diga, no, mira, estás perdiendo demasiado tiempo en esto que no es tan importante. Ah, eso sería muy bueno. Pero que como que una agenda parlante. Claro, ahí necesitaría como una capacidad mayor de... Como cierta inteligencia... No, pero vos, por ejemplo, lo programás, ¿no? Tenés un robot agenda. O sea, tenemos varias ideas. El robot despertador y el robot agenda. El robot agenda, vos le cargas las actividades. Puede ser el mismo. Puede ser el mismo y el orden de importancia, ¿no? Eso no, yo quiero que él me diga qué es más importante. Bueno, pero vos le tenés que dar alguna indicación. Sí, no, sí, y no, que después el robot puede identificar... Se puede dar cuenta, un programa que se dé cuenta. Claro, que estudie mi cultura, que estudie mi... Bueno. Que alguien, eso es más complejo. Mi contexto. Claro. Tipo que her. Me diga, no, mirá, claro. Que sepa lo que vos crees. Bueno, es una película. Es interesante porque uno piensa que los robots tienen que ser así cosas físicas articuladas y en realidad también existe la idea de robot como sistema virtual de software. Sí, que es lo que estamos necesitando. Claro, en que es lo momento. Que estamos tratando de crear ahora. Distintos, ¿no? Robots. Nos gusta la robótica. A mí la verdad que me gusta. A mí también me gusta. Me gusta porque los supersónicos me cagaron un poco la cabeza. Sí. A mí Robotina parecía... Espectacular. Robotina es espectacular. Era como la niñera que siempre quise tener. Yo porque... Robot es otra buena película. Yo Robot. Este año salió una nueva. Wall-E. Wall-E es muy buena. Gran película. Muy buena. Wall-E es muy buena. De las mejores. Este año salió una, yo la vi. Super Hero 6, creo que se llama. No sé cómo se estrenó acá. Los superhéroes. Que es una nueva de Disney y tenían un superhéroe que se infla. Un superhéroe no, un robot que se inflaba y te ayudaba a curarte. Ponerle. Y es Michelin. Y estaba bueno. Se infla y es Michelin. Es igual a Michelin, sí. Los robots en la actualidad la mayoría se usan en el ámbito industrial. Claro. O sea, hay un uso capitalista de los robots para montar piezas de diversos mecanismos, desplazar grandes pesos y otras cosas. También en la medicina. Sí. Y en el campo militar, obviamente, como los drones, que bien decías vos, o los aviones sin tripulación, etcétera. Claro, son drones grandes, digamos. Claro. Hay un libro de Michael Crichton, que es el que escribió Jurassic Park, que se llama Brisa, que es de nanorobots, que son como robotitos muy muy chiquitos que juntos realizan una tarea, ¿no? Después, obvio, se transforman en seres malignos, pero que es una novela. Están como organizados. Claro, como si fueran micropartículas, pequeñas células que se arman y fueron como un enjambre y resuelven todo. Eso sí, espectacular para algo que te tienen que curar de dentro del cuerpo, ponele. Claro. Se te atascó algo, metes un robotito y tiki tiki, como si fuese el autobús mágico adentro de tu cuerpo. Muy interesante. Ay, me gusta. Pero gran dibujito el autobús mágico. Sí, me encantaba. Hay robots en el ámbito de la realidad. Que... Chicos, soy un robot, les tengo que confesar algo. No. Soy un robot. Alto robot. Un robot. Terminó la carrera de sociología en la UNLP. Un robot. El primer robot. El primer robot. Ay, me encantaría. Y que me puedan desactivar por un Tapa tiempo. Me cansé. Entrevista la entrevista al robot. Hola. Hay robots que ya cumplen funciones más que interesantes, además de los industriales. El Riva 2, por ejemplo, se llama así, Riva 2, que viene a ejercer como un enfermero y es de gran utilidad para ayudar a las personas que no pueden por sí mismas levantarse de la cama. Ah, por ejemplo, lo que vos decías recién. Claro, Michelin. Pero eso es un robot más grande, sí, yo me imaginaba algo más pequeñito. O Atlas, que es un robot humanoide creado por el Pentágono, que tiene como función ejercer el papel fundamental en situaciones de emergencia. Matar gente, seguro. Este eufemismo. Situaciones de emergencia. Sale con un arma a matar a todos el robot. Realizar, no fue nadie. Realizar después. Funciones que son muy peligrosas. Además de excesivamente complicadas para el ser humano. Qué sospechoso el Atlas, ¿eh? Sí. Después está el clásico R2D2 o sí, Arturito. Arturito, según Arturito. La traducción vernácula. ¿Y cuáles son las tareas que hacía Arturito? Arturito es un capo total. Bueno. Hay dos robots en la Guerra de las Galaxias. Superado Arturito por Wally. Son droides que ejercen la función Le encanta. Le tiras este tema a Manuel y listo, arrancó. Para andar, paralo. Son como una especie de mecánicos. Por ejemplo, que lo enganchás en una nave. Entonces, una nave grande tiene varios droides tipo Arturito y cuando, por ejemplo, está en una batalla y lo rompen, salen todos los droides afuera de la nave y lo van arreglando, digamos. Además cumplen otras funciones, pero básicamente... ¿Y por qué Arturito es importante? Porque está en todas las películas de la Guerra de las Galaxias y cumple funciones muy importantes como, por ejemplo, llevar el mensaje de auxilio de la princesa Leia ante Obi-Wan Kenobi en la primera película. Entiendo. Ah. New Hope. Me gustaría tener un Arturito antes para la las bici. Palomas mensajeras. Sí. O sea, se te rompe la bici, sacás al Arturito y te arregla sería la bici. Espectacular. Se te sale la cadena cuando vas andando. Sale el Arturito y te lo arregla. Así mientras vos seguís andando. Qué sería bien. Hermoso. Impresionante. O se te pinchó la rueda, el Arturito te la arregla. Re necesito eso. Qué bien. En cambio, se acaba el negocio de las bicicleterías. Sí. Soria, tenés los días contados es cuando tengamos un Arturito para la bici. Bueno, es uno de los peligros de la robótica también, ¿no? Mucha gente sostiene que el mundo laboral peligra ante el desarrollo de la robótica. Pero también si la gente no trabaja, no consume. Por otro lado. Bueno, sale el marxista adentro, sí. Santiago Abel. Santiago Keynes Abel. No, pero algo inventás, qué sé yo, los pones de call center. Los pones a controlar los robots. Che, los robots necesitan un control humano. Bueno, en relación a eso, la gente que está en la robótica seguramente conozca las tres leyes de la robótica. A ver. Que las hizo el señor Isaac Asimov. Un beso, le mando. Le mandamos un beso. ¿Es el que escribe ciencia ficción? Claro. El de Yo Robot. Ah. ¿Por qué tiene ese nombre? Genial. Es Isaac. Isaac. Las tres leyes son formulaciones impresas en los senderos positrónicos del cerebro de los robots. Que aparecieron por primera vez en el relato Run Around de 1942. Establecen lo siguiente: ley 1 de la robótica. Un robot no hará daño a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Oh, es humanista el robot por definición. Claro. La ley número 2 es que un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. Claro. Y el 3 es: un robot debe proteger su propia existencia en la medida que esta protección no entre en conflicto con la 1 o la segunda ley. Kant se revuelca en su tumba. Espectacular. No, son leyes que de alguna manera tratan de regular la, digamos, la supremacía del robot sobre el ser humano. O sea, el robot, no, primera ley, no puede dañar al ser humano, ni por acción ni por omisión. Es terrible, pero de toda la poética de Isaac Asimov, lo único que realmente va a quedar en mi vida para siempre es la escena en que el negro, ¿cómo se llama? Will Smith. Will Smith se baña al principio de Yo, Robot. Eso lo escribió Isaac Asimov. Estoy seguro, si no hubiese existido Isaac Asimov, esa escena no estaba. Puede ser. Claro, el tema es que siempre en las películas de robots está el peligro de que los robots sufran como una especie de rebelión. O maten a Will Smith, Terminator. Claro, y de repente tenés a los robots en contra de toda la humanidad. Y bueno. Terminator es de la era pre-Will Smith, que después están todas las películas de robots. Claro. Pero que es una temática que sigue. Por ejemplo, ahora se estrenó Avengers, la era de Ultron. Y ¡vamos! Yo ya la fui a ver. Ah. Fui al preestreno. No. Qué goma. Muy buena, ¿eh? Ojo con las superproducciones de Marvel. A mí siempre me gusta. Capitán América, el Soldado de Invierno, gran película. Tenemos una subsección con esto de los robots que la vamos a dejar para después, polémica. Pero solo vamos a introducir su título. La relación robot-ONU. ¿Cuál es la relación entre la ONU y los robots? Bueno, que se comunique la gente. Que se comunique y adelante, ¿no? De qué trataría esta peligrosa relación. Nosotros nos podemos declarar fans de la ONU, me parece. Sí. Nos gusta la ONU y toda su pavada. Diga. UN, la ONU, United Nations. Y la UNESCO son como nuestras grandes instituciones. La ONU y todas sus subsidiarias. Claro. UNICEF, UNESCO, la OMS. La UOM. Todas. Sí. Pero bueno, para seguir con el tema de los robots, vamos a ir a escuchar la segunda canción de los robots, que es de los Ilya Kuryaki and the Valderramas, y se llama Robot. Te detenga. Radionauta

del leuquismo, está muy de moda. Bueno, empecemos por los lugares comunes que redundan en que esta es una gran victoria del macrismo. Sí. Cosa que no deja de ser cierto. Digamos, la apuesta de Macri por su candidato y la verificación en las urnas de que el tipo tenía razón, le da un perfil de candidato que se le quería atribuir y que quizás ahora lo tenga. Pregunta. La interna entre Michetti y Larreta fue diagramada maquiavélicamente para subir los votos del espacio PRO o fue realmente... Yo no sé. Yo... ¿O hay un poco de las dos? No, yo sigo creyendo que fue cierto esto de que a Michetti primero le ofrecieron la vicepresidencia, después ser la que pusiera el pie en la provincia de Buenos Aires, el lugar que ahora ocupa María Eugenia Vidal, y que ella decidió participar a la interna y sin el visto bueno de Macri, como se observó. Después me parece que les vino bien producir esa interna, porque fue casi el evento más taquillero de la claramente, digamos. Ya se sabía que iba a ganar el PRO, no se sabía si iba a ganar Larreta o Michetti. Con lo cual yo creo que fue algo que sucedió un poco por la irreverencia inesperada de Michetti para con Macri, y que al final las resultó positivo, digamos. Produjeron un evento político parecido al de UNEN en las últimas elecciones. Claro. Y bueno, juntaron 47% de los votos, cosa que no es nada despreciable. Nada poco. ¿Qué impacto te parece que tiene este triunfo a nivel nacional? ¿Cómo? ¿Cómo? Hola, Tomás. Hola, Santi. ¿Cómo te parece que esto afecta a las elecciones de octubre, ¿no? Las presidenciales? ¿Cómo, si realmente esto, como parece ser, es un gran impulso para Macri? Es el triunfo de Macri de cara a octubre. Primero hay que, digamos, pensar que las elecciones en la ciudad de Buenos Aires siempre son atípicas. Digamos, primero, el nivel de aprobación de Cristina en la ciudad de Buenos Aires no tiene nada que ver con los 18 puntos que sacó Recalde, y probablemente el candidato kirchnerista no saque para la presidencia, no saque solo 18%, 18% de la ciudad de Buenos Aires. También por eso la separan, ¿no? Porque tendría mucho más arrastre una elección en la capital al mismo tiempo que las elecciones nacionales. Claro, sí, seguro. Por eso yo no creo que sea extrapolable directamente. Así como cualquier otro distrito, quizás no, por peso propio y cantidad de votos, la provincia de Buenos Aires sea la más significativa. Pero más allá de eso, Buenos Aires tiene unas particularidades que no son extrapolables al resto del país. Es la ciudad del distrito más desigual de la Argentina, es el distrito que concentra también mayor escolarización y nivel universitario, una tradición política que muy difícil de descifrar, digamos. Sí, históricamente volcada al progresismo y hace 10 años volcada hacia la neoderecha o la derecha democrática, como dice Berbisky. Y sí, muy reacia al peronismo. Pero lo interesante de la última elección, me parece, de estas elecciones, es que fue la primera vez que la Cámpora fue a probarse en las urnas. Y eso es un dato político interesante. Y quizás, si no contamos el festejo adelantado, no fue tan mala la elección de Recalde. No. Para mí le erraron fuerte con el festejo ese adelantado de Aníbal Fernández diciendo que era la segunda fuerza, con Vudú saltando y transpirando la camiseta. Eso los dejó más en evidencia que antes. Che, pero yo mirando así los números duros, fríos, son 10 puntos casi menos que lo que había tenido Filmus en la última elección. Sí. No, evidentemente no es una mala elección, pero para ser un tipo que viene de Aerolíneas y que sí, tiene el apoyo de la Cámpora, tiene el apoyo de Cristina para ser un, un joven bastante estigmatizado, si querés, por los medios y la opinión pública, no estaba tan mal ese resultado. Está bien. Ahora, presentar esto como una victoria y la vuelta del Frente para la Victoria a la capital... Sí, no hace más que alimentar el relato de que el kirchnerismo vive en una burbuja también. Sí. Y bueno, y ahí en el medio está el fenómeno de Lustó, que también es interesante porque, digamos, el kirchnerismo, y no sé, viendo 6, 7, 8 y leyendo Página 12, uno advierte que se instala que Lustó no es otra cosa que una cara más amable del PRO, digamos. Que en realidad, con Rulo, se respetaran los partidos incluyeran a todos sus candidatos por afinidad ideológica, Lustó debería ir a la interna del PRO. Yo no creo que sea así. Lustó me parece que es el emergente de una cierta autonomía que quiere conseguir el sector de Lilita Carrió y del radicalismo frente al PRO, lo cual no me parece que esté mal. Pese a todas las cosas que vemos de Lilita Carrió y su locura permanente, me parece que acá estuvo bien, digamos. Le fue a decir a Macri: mirá, yo tengo acá un caudal que voy a capitalizar frente a vos. Entonces Lustó consiguió una buena cantidad de votos y es probablemente quien vaya al balotaje frente a Larreta. Él está seguro que va a ir más allá de... ¿Cómo? No, que él está seguro. Claro, él piensa que puede acaparar votos de Michetti y ir a un balotaje y con chances de ganar. Claro, seguro. Pero yo creo que sería un balotaje de derecha de alguna forma, pero no es lo mismo que gane el PRO, que ya viene hace 8 años gobernando la ciudad, a que gane una fuerza nueva. O sea, implican dos cosas distintas. Una cosa es que se vote la continuidad de una gestión en un gobierno como la capital y como el PRO en una elección nacional, y otra cosa es que en el balotaje se cambie completamente de partido. Sí, seguro. Y además, Lustó tiene un discurso bastante crítico del macrismo. Sí. De hecho, dice que no lo va a votar a Macri y dice por qué no lo va a votar a Macri, y es muy crítico de la gestión. Está bien, está en medio de la campaña, pero yo creo que dice algo más que, digamos, que si decimos solamente que es una colectora del PRO, nos quedamos cortos con el análisis. Me parece que es un fenómeno interesante para analizar. Sí, las críticas que le hace Lustó a Macri tienen que ver también, o sea, son las mismas que se quiere que se le pueda hacer al kirchnerismo en general, que tienen que ver con el uso de los recursos públicos, ¿no? Como una crítica medio liberal, republicana, al sistema de partidos, digamos, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Sí, y que también me parece que es interesante porque habla un poco de cómo ha cambiado el PRO. También otro de los análisis era como que la consolidación del PRO como un partido real, con fuerza, como alternativa de los últimos años, digamos, que me parece que es un poco cierto también, de pasar de ser la nueva política, esto de que también un poco con el perfil que tiene ahora Lustó, que en algún momento también supo tener el PRO y que lo sigue teniendo discursivamente, pero con muchísimo más desarrollo territorial, con muchísimas más mañas de la vieja política, si se quiere, como mucho más peronizado este PRO, me parece. Sí, tal cual. Bueno, muchos de los editoriales que analizaban esta interna entre Larreta y Michetti le daban un poco, irónicamente, la bienvenida al PRO a la política. Claro. Digamos, ahora un dirigente que siempre se pensó empresario o el líder de una ONG tenía que decidir políticamente... Cosa que tampoco, digamos, no es que hoy se enteró el PRO que es un partido político, digamos, pero sí, digamos, el PRO está dando señales de que se está estructurando como un partido político, con las internas propias de un partido político y las lógicas propias de un partido político, y ya no con el funcionamiento de una ONG o una organización de beneficencia. Claro. Así que bueno, el otro dato que para mí fue una torpeza política muy interesante y un poco sorpresiva es la candidatura de Nielsen en la ciudad. Ah. Y cómo Massa se expuso a tener semejante derrota simbólica en tan poco tiempo, digamos, inventar un candidato en 2 meses para que saque 0,9% del padrón y no querer aparecer en ninguna foto es un error que yo no esperaba de Massa. No es que me caiga mal esto, pero digamos, le da a Macri, es como que le da a Macri una imagen de líder de la oposición un poco de más peso. Y de estratega además, porque digamos, esta imagen que teníamos de Macri, que era un nabo total, no se fue porque bueno, lo vimos bailar todo, pero nos da un poquito más de miedo porque no es tan boludo como creíamos, evidentemente. Y parece que Massa es como que, como decís vos, como bastante más torpe. Sí, está quedando también afuera del plano político en general, digamos, ya no, más allá de que ya no está jugando en primera, tampoco se quiere reubicar como una alternativa de cara a las presidenciales ni nada, digamos. Está totalmente en Orsay. ¿Quién? ¿Massa? Sí. Y bueno, ahora el viernes, 1 de mayo, va a ser un gran acto en la cancha de Vélez con Hugo Moyano y Barrio Nuevo. Y se dice que va a oficializar su alianza con De La Sota. Habrá que ver en los próximos meses ese espectro del electorado, hacia dónde va y digamos y dónde entra la famosa franja de Massa. Si le quita votos a Scioli, si le quita votos a Macri. Está claro que Macri ya no quiere arreglar con Massa, excepto que Massa se proponga como el candidato a gobernador de esta especie de unión democrática que se está conformando. Claro. Así que bueno. Che, Tomás, hablando que no hubo las cuatro elecciones que ya tuvimos, las cinco, perdón, en Salta, Mendoza, Santa Fe, Neuquén y Buenos Aires, el kirchnerismo no tuvo ningún triunfo claro, Massa no tuvo ningún triunfo claro, excepto esta coalición en Mendoza, y se perfila Macri como uno de los que... Bueno, mentira, el kirchnerismo tuvo un triunfo claro en Salta con Urtubey, pero si contamos Santa Fe, Mendoza y la capital, Macri capitaliza ahora en esta carrera tres victorias muy importantes. Tomás, la izquierda en su laberinto. Bueno, la izquierda sí. Que se ha consolidado. Que digamos, es como que... ¿La izquierda? ¿La izquierda? charla de borracho. No, te consolidado, pregunto. ¿Consolidado? ¿La izquierda? Te pregunto por la izquierda en estas últimas elecciones. Pasó el FIT con 2 y pico. Zamora con su ya nicho histórico del 2%. El zamorismo. Sí, el Camino Popular, que sorpresivamente no pasó Lozano y pasó Itai Hackman, candidato a legislador. Sí. Pero muy poquito, digamos, en términos generales. Claro, la izquierda en el panorama, claro, sacó muy pocos votos, menos que la vez anterior. Sí, yo cuando me preguntaba por la izquierda pensé que se referían al FIT. Me parece que, hablando específicamente del FIT, parece que es un proceso largo, por supuesto, y muchos vaivenes, pero consolidar ese, primero esa alianza, digamos, de todos, después de todas las internas que conocimos entre el PTS y el Partido Obrero, digamos que siguen existiendo, por supuesto. Consolidar ese interno, tener candidatos más o menos reconocibles como Nicolás del Caño, Mendoza. Como es en Mendoza o Godoy en Neuquén, la propia Miriam Breckman en la capital, o de la Carbonara, es de reconocer, me parece. Y sí, el 2,2% no es un resultado auspicioso, pero sí es mantener una quinta que probablemente le dé un legislador. No sé, seguir en la senda que venían, y me parece bien la lógica de la alianza ahí, sostener esa alianza y el FIT como una marca reconocible. Sí, eso está instalado, digamos, bastante, por la figura de Altamira, por... Sí, lo que yo decía es que me parece que el panorama de la izquierda en general, más allá del FIT, teniendo en cuenta las diferentes expresiones de izquierda en la capital, han bajado su caudal de votos, sí, y han bajado la capacidad de disputarle al PRO discursivamente y también los votos, digamos. O sea, si bien han tenido comunas en donde les ha ido mejor que en otras, en términos generales, la izquierda está, o sea, al margen del margen, digamos. Pensando en el escenario solamente capitalino, obviamente que después a nivel nacional eso puede cambiar, o en algunas localidades puede ir cambiando, pero por lo menos en la capital, en donde también hay un, eso como decías vos, un fuerte componente universitario, etcétera, no pareciera que la izquierda esté jugando un rol importante ahí. No, es cierto, y pensándolo en tendencia general, si nosotros pensamos estos últimos 15 años con ciertas tendencias ideológicas, claramente el giro a la derecha está visible. No estamos discutiendo como en 2001, 2003, asambleas populares, ni fábricas recuperadas, ni movimiento piquetero, sino que estamos discutiendo cepo sí, cepo no, qué hacemos con las retenciones y cuánto vamos a devaluar el enero que viene. En ese sentido, sí, las perspectivas para la izquierda y la capacidad de discusión mediática, por lo menos, o incluso en términos electorales, para la izquierda es un margen muy chico. Y eso es quizás a eso se deba quizás el pesimismo que muchos de nosotros tenemos frente a estas elecciones, donde los candidatos con chances de ganar y los frentes que esos candidatos van a liderar están orientados claramente a una visión conservadora de la realidad y de la política. Tomás, ¿seguís enfermo? Sí, un poco sí. Bueno, que te mejores. Pero vine a trabajar. Me parece muy bien. Te mandamos un saludo y le agradecemos por esta columna política, Tomás, y te esperamos acá en el programa algún día. Bueno, espero, si te por ahí me enfermo ahí. Y voy. Si te enfermás del todo, la semana que viene podés venir. Claro. Bueno. Un abrazo. Te mando un abrazo grande y los quiero mucho. Nosotros también, Tomás. Bueno. Tomás Rodríguez Sansone, nuestro columnista político. Vamos a escuchar otra canción sobre robots y volvemos con más Letter Sermon. They didn't know where he was going, but they knew where he was, wasn't it? Getting old. process of getting old. Oh, programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes y mucho más. Sí. Programación 2015. Vuelvo. Radio Nauta FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Okay. Ya llega el diario del tercer mundo. Estaba cantando Elvis Presley. 1206, esto es el diario de la tercera moda. La primera noticia del día tiene que ver con las elecciones en Santa Fe, porque renunció el responsable del escrutinio en la provincia de Santa Fe. Y sí. Corriste, como se dice en la calle. Corriste por el cuarto oscuro. Corriste. El gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, aceptó hoy o ayer la renuncia presentada por el secretario de Tecnologías para la Gestión de Santa Fe, Javier Echaniz, tras los cuestionamientos recibidos de diversos sectores por irregularidades en el proceso de escrutinio provisorio de las PASO celebrado el 19 de abril pasado. Mediante un comunicado oficial de tres líneas, el gobierno santafesino confirmó la información a última hora de la tarde. Tres líneas. Echaniz renuncia. Renuncia y el nombre y el apellido. Sí, yo... Echaniz fue el responsable del programa que se utilizó para el escrutinio provisorio en las PASO, proceso que fue duramente cuestionado luego de que a partir del lunes 20 de abril se fueron conociendo errores en la carga de datos. ¿Abrido el correo? Tipo, hola, dame un telegrama de renuncia. Y yo creo que, no sé si va por ahí, capaz llevó él mismo su renuncia. Ese mismo día el Ejecutivo Provincial reconoció que el conteo provisorio faltaron los resultados de, atención, 807 mesas. Vergüenza. Escándalo, escándalo. Lo que representa alrededor del 10% de los votos. Nah, cualquiera decir que son PASO, son las PASO, que de última, sí. Bueno. El Frente para la Victoria y el Frente Popular fueron los primeros en denunciar las irregularidades, pero el cuestionamiento más duro llegó del candidato del gobernador del Frente Progresista Cívico y Social, Miguel Lifchitz, quien apuntó directamente al área informática. El proceso fue limpio y transparente. El único defecto que tuvo es que hubo un estúpido, porque no se le puede poner otra carátula. Algún funcionario técnico que da la información de la noche del escrutinio disparó. Muy bien, Lifchitz. Y parece que el estúpido era este señor que renunció en el día de ayer. ¿Qué palabra escrutinio? ¿Qué palabra guarismos? ¿Y qué palabra estúpido? ¿Qué ¿no? palabra estúpido? Tenía que suceder. Hubo irregularidades en la página de las elecciones de la CABA el pasado domingo, una especie de psicosis. ¿Por? Periodística. Pues no cargaba bien la página. Ah, se cayó. Se cayó. Se cayó. Pero grandes medios de comunicación que podrían tener algún otro tipo de sistema para llegar a... No, pero eso sale de ahí, digamos. Es como que el encargado de dar los datos oficiales tiene que ser el gobierno en todos los casos, y todos después se cuelgan de ahí, obviamente. Más vale que después están los bocas de urna y todo, pero lo oficial era lo que salía de esa página, que estuvo como hasta las 10:30, 11 sin... O más. Sin salir, como que responde. Mamarracho. La siguiente noticia es una mezcla entre mágica y oscurantista. Se titula El asombroso caso de la mujer que tenía a su gemelo convertido en tumor cerebral. No, este es... Esta es una noticia espectacular. Es que aparte del título, el asombroso caso de la mujer que tenía a su gemelo convertido en tumor cerebral. Estamos en un cuento de ciencia ficción entre los robots y el gemelo tumor... De Isaac Asimov. Sí. Inclusive el nombre de la protagonista, Yamini Karanam, quien tenía precisamente este tumor en su cabeza, que además de haber crecido tenía pelos y huesos. Ah, es un asco. Un gemelo, pero dentro de su cerebro. Pero no, ¿por qué le dices gemelo? No, ella... en forma imaginativa. Es real, porque vos podrías decir, se lo está imaginando. Claro. No, es un señorcito que habías crecido ahí, y fue esto lo que encontraron los médicos de California al operarla a esta estudiante de 26 años que tenía un tumor en el cerebro. Durante la cirugía, con la que pretendían extirparlo, los doctores se encontraron con lo que denominaron un gemelo embriológico dentro del cerebro de la joven. Y ella salió a declarar, dijo: es mi hermana gemela malvada que me ha estado torturando durante los últimos 26 años. No, o sea, tenía que agarrar con alguien y personificó el tumor. No entiendo por qué la obstinación en decirle gemelo y personificar el tumor. No me sorprende del diario, no me sorprende de la persona, de los médicos. Pero creo que es un gemelo posta, ¿eh? ¿Es un gemelo? Sí. O sea, es como una malformación de un gemelo que podría haber sido. Hubieses tenido un gemelo, pero no se desarrolló y te quedó en el cerebro. No lo puedo creer. Me da más miedo todavía. Karanam, quien estudia un doctorado en Indiana, había estado experimentando dificultades con la lectura y la concentración, así como somnolencia. Ah, yo capaz que tengo. Capaz que tenés un gemelo en el cerebro. En el cerebro, con pelos y huesos. Me imagino algo horrible. Sí, como medio drogadicto. Borracho. Claro. Como gemelo fisura en el cerebro, ¿viste? Y te lleva por mal camino. El tumor estaba justo allí, en el medio, en una zona muy profunda del cerebro, dijo el doctor Harian Shinanian. Tienen muy todos bien nombres. Leíste ese nombre. Y no fue sino hasta después que la paciente despertó de la cirugía, que se dio cuenta de los detalles de su condición. Karanam dijo que al principio no le prestó mucha atención, pero una vez que pasó el efecto de la amnesia, se sorprendió mucho. Solo pensé, había una cosa viva en mi cerebro, comentó. Algunos expertos médicos cuestionan denominar el tumor como un gemelo. A esta suma de la línea de Manuel. Médicos. Sí, se suma Manuel Mendizábal. Pero el médico dice que el concepto es preciso técnicamente hablando, pues se trata de un gemelo embriológico. Más declaraciones de Karanam. Me preguntaron si sentía algo por mi gemelo o algo así, y yo dije, no, realmente no tengo ningún tipo de sentimiento por esto. Concluyó y agarró y se fue corriendo. Agarró el tumor que estaba ahí arriba de la mesa y lo tiró al tacho. Me imagino algo muy horrible. Sí, eso también. O sea, un huesos y pelos. O sea, este es mi gemelo. Hola, ¿qué tal? Como una especie de testículo. Sí, claro. Testículo con hueso. Horrible, horrible. Pelo, bueno, el testículo. Bueno. Ya está. Perdón. Estamos bien, creo. 12:13, esto fueron noticias, algunas. Tendremos más. Vamos a escuchar otra canción de robots. Vamos, tenemos más para hablar sobre robots. Lo adelantamos. La tecnología ha llegado. Sí. Pero mientras tanto, vamos a escuchar una canción y volvemos con más La Tercera Mano. We'll be right back. Venimos a contestar el Vaticano. Somos robots y estamos de la mente. Venimos a contestar el Vaticano. 19, Somos Robots y estamos de la mente. Venimos a hacerte el amor telepáticamente. Canta de Charlie Jacket entre gritos y bufidos en Robot Wars, que era lo que escuchábamos recién. Avanza el diseño de una prótesis de mano argentina. ¿Se acuerdan cuando te hacían ese chiste de que te acariciaban el hombro? Y te decían, ¿así cogen los marcianos? Sí. Chicos, muy 1996. Sí. Muy 1996. Acá dice que sí, Álvaro Bretón. Álvaro le gustaba, ha tenido mucho. Ay, porque hay gente que tuvo mucho de ese sexo. Sí, sí. Impresionante. Bueno. Hay gente que solo tuvo ese sexo. Bueno, no está mal tampoco, qué sé yo. Avanza el diseño de una prótesis de mano argentina en 3D. Hablando de robots, pasó menos de un año desde esa primera prótesis de mano. Acá se combinan dos cosas que nos encantan: medio de los robots y las impresoras 3D. Claro. Que los innovadores Gino Tubaro, los robots no, en realidad, y Rodrigo Pérez Weiss imprimieron en 3D para Felipe Miranda, un chico de 11 años, una prótesis de mano. Hoy están haciendo las primeras pruebas de una nueva versión de prótesis mecánica con un diseño propio hiperrealista. Atención. Guarda. O sea, más real que la mano de cualquier humano. Hiperrealista, basado en el escaneo de la mano del paciente con movimientos bioidénticos. Qué manera de generar neologismos impresionantes. Más flexible y hasta sumergible, ¿eh? Sirve, ojo, para sacarte los mocos. No solo eso, sino que su producción sigue costando alrededor de unos 2.000 pesos. Nada. Al lado de... Para tener una máquina. De los 40.000 dólares que suelen pagarse por este tipo de prótesis. A nuestro criterio, y el de muchos, es lo más avanzado en impresión 3D relacionado con prótesis en el mundo. Así, mañana no... tenemos que estar en la vanguardia, sí, del mundo. La 9 de julio, el dulce de leche y la prótesis bioidéntica de la mano en 3D impresora. Yo quiero ver a Scioli con esto aplaudiendo. Es innovador. Basta de... Porque nadie hizo una prótesis impresa en 3D casi idéntica a la otra mano, dice Gino Tubaro, investigador que tiene solamente 19 añitos. Ese no puede ser argentino. Me lo imagino en el programa de Susana, y Susana preguntándole: ay, vos, qué divino, cómo inventaste. Y el otro diciéndole: no me rompo. O sea, sí, Susana, inventé esta mano en 3D bioidéntica, hiperrealista. La mano mágica. Primero se escanea la mano del paciente, que no está amputada, claro. Una buena aclaración. O sea, la mano a escanear tiene que ser la que no está amputada. La que funciona. O sea que si no tenés ninguna de las dos manos, lo siento, pero no vas a, claro, poder tener. Atención, gente sin brazos no pueden tener una te mano. Te puedes poner las manos de alguien. Hiperrealista. Entonces, con el calco de la mano en 3D, se apoya una sobre la otra para procurar que la mano real se parezca lo máximo posible a la prótesis que hará las veces de un guante sobre el muñón. Esta, ¿qué?, noticia me parece excelentemente escrita. Después la podés mojar, es flexible, sin tornillos. Me lo imagino como una propaganda de Sprayette. Sí, sí. La podés mojar, es flexible, sin tornillo. Llama ya. Única en todas las características que tiene. También habría que, me imagino que para escanearla, tienen como que ponerse pillos y no hacer la misma. Para que no quede. Y no, claro, no, si no tenés la misma mano y no te sirve para nada. Aquí los dos. Parece, como, me pasaría exactamente como eso. Porque no podés aplaudir después. Porque te quedan como dos. Tenés dos manos izquierda. Sería muy complicado. Sí, sí. Prefiero no tener mano que tener dos manos iguales. Como que la evolución de los pulgares oponibles no tendría mucho sentido. Como que perdés el turno y perdés un par de casilleros en la evolución humana, terminás, claro, volviendo a ser un mono. No, yo tengo dos manos izquierdas porque se confundió el de la impresora 3D. También. Este año no hemos hablado de las impresoras 3D, no. A partir de este momento vuelve, sí, la subsección de impresoras 3D. Tenemos un número de teléfono para llamar a nuestro impresor 3D amigo. Un genio, sí, un genio total. Le mandamos un saludo, seguramente no nos esté escuchando. De la Trimarker, la empresa de impresoras 3D, que hace impresoras 3D que imprimen impresoras 3D. Nah, impresionante. Estética y funcional, esas fueron las dos ideas principales en las que se focalizaron para llegar a esta versión. Me gustan los conceptos. La cuestión estética llegó, es importante, por la... ¿Cómo? Que es importante. Es importante, muy importante. Preguntale a Scioli, si no. Sí, Exactamente. La cuestión estética llegó por la sinceridad de una de las pacientes. Una chica que respecto de la primera versión que crearon les dijo: está bien, lo felicito, pero no me gusta. Todo muy lindo, pero esto es una mierda. Y los otros lo miraban como diciéndole: mira, manca. Mira, manca. Mira, manca. Te estamos haciendo una mano. O sea, no sé qué querés. La respuesta fue el cambio del material. De un derivado del petróleo de aspecto robótico a uno biodegradable y flexible más similar a la piel. A mí me gustaría uno con LEDs. A mí me gustaría el derivado del petróleo de aspecto robótico como brazo. ¿Querés onda, otro brazo? Sí, onda Anakin Skywalker. Ahora te cortamos uno y ponemos... Bueno, total por 2000 pesos. Una gran noticia, me parece. Un avance de la ciencia y la tecnología al de servicio. De la robótica. Al servicio del pueblo, ¿no? Para mancos y. Sale más barato que algunos celulares. 2000 pesos sale. Te sale más barato una prótesis que un celular. Replantémonos algunas cosas como sociedad, por favor. No, impresionante. La última noticia tiene un poco que ver con lo que dejaron las elecciones en Capital Federal. Y el título dice: la prosperidad de la clase media. Con los pasitos de baile, las sonrisas artificiales y los globitos de colores, los porteños confirmaron su preferencia conservadora. Se ha planteado que el voto porteño es más ideológico que concreto, más motivado por el temor al ascenso de los sectores sociales postergados que por sus intereses reales, reflexiona Luis Brustein en el diario Página 12. En los barrios próximos a las villas miserias hay mucho voto por derecha. Son justamente las zonas que más progresaron. Las mejoras en las casas son evidentes, son barrios que se han beneficiado por la economía del país en los últimos 10 años y es importante encontrar un lugar para es imposible encontrar un lugar para estacionar. Pero la villa está a 8 o 10 cuadras y lo más importante no es el progreso personal, sino mantener esa distancia. Claro. En la ciudad de Buenos Aires, el kirchnerismo y en general el progresismo no han podido quebrar ese núcleo de pensamiento hegemónico que instaló el macrismo. La propuesta conservadora en la ciudad de Buenos Aires tiene su propio arraigo. El voto conservador en las provincias contiene cierto aire de patrón paternalista, es lo más parecido al populismo del viejo Partido Conservador. Por el contrario, el discurso de la derecha o centroderecha porteño no hace alusión a los pobres. No les habla ni les promete mejora. Se dirige, en cambio, a los sectores sociales que se quieren diferenciar claro. De los pobres. Continuamos con el análisis de por qué la gente vota al PRO. Sí. ¿No? No es que no les da una opción o no, los pobres como sujeto no está dentro del target del marketing político de Macri. Eso no quiere decir que los pobres no lo voten a Macri. No, de hecho lo votan. De hecho lo votan, sino que... No les habla a ellos. Yo creo que son pobres que no se sienten pobres, por eso no se sienten... por eso se sienten interpelados por la propuesta de Macri, porque se sienten... De una especie de clase media, o sea, se quieren diferenciar de otros pobres que son más pobres. Tal cual. Entonces se ven interpelados por el discurso, creo yo, ¿no? También siguiendo se ha instalado la línea mucho de lo de la seguridad, el tema de seguridad, inseguridad, que es una bandera de la derecha y que es una problemática que no sé hasta qué punto es bien de clase o excede los temas de clase, porque es como más macro también. Sí, igual el PRO, digamos que su campaña, no sé si estuvo orientada ahí como... No, como masa. Claro, me parece que corren el eje un poco, sí, y que les sale bien. El progresismo y el kirchnerismo no han podido atravesar esta estructura ideológica tan rígida para la que una ciudad sin fábricas y mayoritariamente de clase media es el mejor caldo de cultivo. Esos mecanismos funcionan incluso en una clase media cuyos sectores empobrecidos, que antes eran mayoría, ahora han logrado estabilizar su trabajo, mejorar sus viviendas y comprarse un automóvil. La composición del voto en la zona sur de la ciudad pone de manifiesto este fenómeno. En la zona norte de la ciudad hay menos pobres, es una clase media más próspera, de alto nivel adquisitivo y por lo tanto muy sensibilizada por el impuesto a las ganancias y el detestado cepo al dólar. Como que están esos dos polos, ¿no? Claro. En cambio, el kirchnerismo generó una amplia clase media próspera que se siente amenazada por las políticas que le dieron prosperidad. Es esto que hablábamos. Muy paradójico. Antes. Claro. En el núcleo del sinsentido que el kirchnerismo no pudo desarmar en la ciudad de Buenos Aires. La propuesta progresista y kirchnerista es más contenedora para la clase media que la del PRO. Esta diferencia surge de los discursos, pero también de la comparación de los años 90, cuando fueron aplicadas las políticas que impulsa hoy en día el PRO con la primera década y media de este milenio, que fue la más próspera para esta clase media. Sin embargo, el kirchnerismo no pudo encontrar la forma de mostrar esa diferencia. Claro, como que se le atribuye la prosperidad o cierto ascenso en la escala social o cierto engrosamiento de una clase media sin cuestionar qué tipo de trabajo tiene, si es una cosa no, pero de es última, una de las hipótesis que mantiene. Sí, de última, con acceso al consumo, por lo menos, ¿no? Esto de poder comprarse un auto, poder comprarse una heladera, poder comprarse un lavarropa. Así es. Pero que el kirchnerismo pareciera no poder capitalizar políticamente en la capital federal. Porque el discurso del PRO está como mucho más orientado a esa nueva clase media, con todo este discurso de los colores, los globos, el cambio, la ONG, el equipo. La palabra clave fue equipo, me parece, el otro día. Como que somos un equipo de 3 millones de personas, dijo Larreta. Y como trabajo en equipo... Algo colectivo. Sí, colectivo, pero sin usar... Sin participación. Claro. Un equipo de trabajo, todo muy... Sí, despolitizado, un poco despolitizado. ONG, digamos, ¿no? Medio no hacemos naif. Nada nuevo. Bueno. Terminamos el bloque de noticias y vamos a escuchar Paranoid Android de Radiohead y ya regresamos con más Letras al Mundo. Sí. contagiándose del otro. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo. Sonido para que sea. Que sea cierto, innegable, el nunca más. Radionauta, sonido para que sea. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Radionauta FM 106.3. Le Tercer Mundo. Nuevamente está. Nos gusta almorzar. Brillando fuerte llegó. Como Mirta. Como todo. Mientras ya llegó. Le Tercer Mundo. Nuevamente está. Así no. No me gusta. Sí, 12:38, vamos a hablar de la ONU y los robots. El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué es un relator? No sé, aparte no sabía especial si era especial o espacial, porque ya a esta altura puede ser cualquier cosa. No, alguien que relata. Claro. En la ONU. Ahí va. Este señor, lo que es no explicar nada, sí, ¿no? Christoph Heinz, está tratando de detener la creación y el esparcimiento de los robots autónomos letales, conocidos por su sigla LAR, Lethal Autonomous Robots, conocidos también como robots asesinos. Nah, me encanta. Heinz realizó un informe en el que se menciona de manera muy significativa la necesidad de realizar una legislación o protocolo mundial que describa el compromiso serio y significativo de poner un límite al desarrollo de esta tecnología, que probablemente en un futuro no muy lejano a los robots se les confiera el poder y el permiso para matar a los seres humanos. Confío más en los robots que en la nueva policía local platense. Yo también. Igual, para, porque esto viola la ley número 1 de la robótica. No, justamente el señor Christoph Heinz se está basando, me parece, un poco en la idea de las leyes de Asimov de la robótica para impedir que tengan desarrollo estos robots autónomos letales, los robots asesinos. O sea, que no haya robots, porque me parece que la discusión está en quitar la responsabilidad del humano en el asesinato de personas. Claro, es que sí, es un poco eso. Es bueno, no fue nadie, digamos. Claro, fue el robot. No fue nadie, no hay responsabilidad. Como esta idea de que la máquina se autonomiza y tiene poder por sí misma, como si en realidad no fuese el ser humano el que la creó. El relator propuso que el desarrollo de esta tecnología no dejaría nada bueno para nadie. Quizá para las grandes potencias, obviamente, que tienen planeada una guerra o el aprovechamiento de algunos recursos. Pero la cuestión aquí es la programación que pueden tener estos robots. Porque ¿sería posible que un robot pueda distinguir entre combatientes y civiles? Igual si... Es una pregunta media sí, pava, ya que mate. Media retórica. Claro. Pero bueno, es un miedo que está teniendo la ONU, porque la ONU siempre se preocupa por los problemas de la mayoría. Sí, de la gente. De la gente, está con el pueblo, vecino, ¿no? El problema de los robots asesinos, que es en las últimas encuestas, viene después de la inseguridad. Viene inseguridad, inflación, placas, robots asesinos. Sí, y robots no. ¿Qué opina usted de la propuesta del PRO en relación a la limitación del desarrollo de robots asesinos en la CABA? Disculpame, ¿tu plataforma electoral contiene alguna forma de regulación de los robots asesinos? Yo lo voy a votar a Recalde porque me interesa mucho en su propuesta en relación a los robots asesinos. Claro. Bueno, discusión. Un referéndum habría que hacer. ONU. En las Islas Malvinas seguramente están haciendo un referéndum de... ¿Robots asesinos sí o no? ¿O robots asesinos no? Sería como el referéndum. Me imagino una gran campaña electoral para el sí, con imágenes cinematográficas a lo ISIS de robots asesinos. La reina al lado de un robot asesino. Matando a Archis. Bueno, la ONU. Robots autónomos letales. ¿Cómo llamarlo un día a Christoph Heinz? Para preguntarle sobre robots. Primero, ¿qué hace un relator especial de la ONU? Y segundo, preguntarle por robots asesinos. Bueno, vamos ahora a la última parte de este programa, que ya está terminando, porque vamos hasta la una del mediodía, porque vamos a hablar con Esteban Meloni sobre una obra de teatro que se llama El principio de Arquímedes. No sé si se estrenó hace mucho, pero va a tener una función en la ciudad de La Plata el sábado 9 de mayo en el Teatro Municipal Provincial, bla bla, Coliseo Podestá, a las 21 horas. Luego de 3 exitosas temporadas con localidades agotadas en el San Martín, en el Conex y en el Apolo, El principio de Arquímedes. ¿Cuál es el Apolo? Es uno que está sobre calle Corrientes. Ah, en Capital. Que es perdón. Como que no tiene una entrada así grande. Es como que entras por una galería. Yo nunca fui, pero vi el cartel. Y que no tiene las obras más baratas. Es como calle Corrientes. Una sala más que están ahí. Escrita por Josep María Miró, que es un catalán. Que eso es raro que lleguen obras acá. ¿Pariente de Joan Miró? Habría que preguntarle por Twitter ya mismo. Una apuesta perturbadora, dirigida por Corina Fiorillo y un elenco de lujo, conformado por Beatriz Spelzini, Luis Gritti, Nelson Rueda y en el 2015 con el señor Esteban Meloni en el rol de profesor de natación. El principio de Arquímedes retrata una situación particular cuando un profesor de natación tiene un gesto tierno con uno de los niños de su clase. Puesta perturbadora. ¿Vos ya la viste, Santiago? Yo la vi cuando hicieron una función. Parece que no tenemos el contacto. Bueno, hablemos un poco. Bueno, yo les cuento. La vi cuando estaban. ¿Puedes hacer de Esteban Meloni y te hacemos las preguntas a vos? Sí, pero en un rato. Ahora cuento mi parte y después doy la vuelta. La vi cuando estaba en el Teatro San Martín. Es interesante porque habla como de muchos temas todos mezclados. Primero, es una apuesta fuerte a hablar de un fantasma que anda ahí, que es la violación infantil, ¿sí? Que es como muy fuerte, pero más allá de ser un golpe bajo, termina mezclándolos con otros temas que tienen que ver con cómo nos comunicamos en la actualidad moderna y los miedos que tenemos al llevar un pibe a una institución también, los miedos que tiene la comunidad como padres. A los robots asesinos, por ejemplo. Y a la vez... Que la maestra de jardín sea un robot asesino de repente. Sería un problema. Y a la vez todo lo ligado a la comercialización de la enseñanza también, cuando la enseñanza también es un negocio. Entonces ahí andan dando vueltas muchos fantasmas en un sistema que pende prácticamente de un hilo. Y a partir de estas sospechas, bueno, salta todo medio al carajo y se empiezan a poner en discusión varias cosas, inclusive de la vida de este hombre que nadie le había preguntado nunca nada, que hace como 10 años que trabaja en ese lugar. Todo anda perfecto hasta que de repente todo eso que anduvo perfecto tanto tiempo se va un poco a la mierda y te hace pensar de cuánto sabes de tus compañeros de trabajo, también de la gente que ves todos los días en un contexto laboral y decís, bueno, ¿qué son bien capaces de hacer? Que es algo que tampoco sabes. Muy interesante esa pregunta, me interesa muchísimo. A la vez... Contanos, Esteban. ¿Por qué se llama El principio de Arquímedes? ¿Tiene que ver con...? Me parece que... Arquímedes, el del agua. No, el que es todo como... cuerpo que se sumerge. Es como algo más metafórico, porque vos seguramente sabes el principio de Arquímedes. Lo sé. ¿Cómo es? Que cuando, no me acuerdo, cuando un cuerpo se sumerge en un líquido, lo que se desaloja, o sea, si vos metes el volumen de lo que sale es igual al volumen de lo que entra, lo que metes. Claro. Una pelotudez que en su momento fue trending topic de la Grecia hashtag antigua. Sí. Principio de Arquímedes. O sea, vos metes una manzana en un balde. Al tope, el agua que salga de ese balde va a tener el mismo volumen que la manzana que entró. Bueno, da la sensación que acá todo se viene para abajo muy muy rápido. Y además... Y lo que sale, vos metés algo y parece que saliera algo, ¿no? Y además, la obra hace también un juego con el tiempo. Porque no es que empieza por el principio y sigue, sino que te va adelantando partecitas y Flash después... Flash forwards. vuelve sobre eso, vuelve, revuelve también, queda bien decir, porque hay una situación bastante escabrosa. Y es en tiempo real, vieron que algunas obras van pasando como mucho tiempo. Claro. Acá son 2 horas y dura más o menos. Ah, no, es tiempo real como corta. 24, ponele. No, digo que pasa y empieza, no como 24, porque va y vuelve. Pero claro, va y vuelve en un periodo muy chiquito. Claro. Y vos, cuando volvés a ver la escena, la ves como desde otro lugar. Ah, muy porque, interesante para el teatro, porque en para el teatro, ¿no? Para el teatro, sí. Es muy interesante para el teatro. Porque eso en cine, allá, pues. Bueno, basta. Bueno, perdón, puedes seguir. No, que en el cine es más fácil de hacer, me parece, ese tipo de técnicas y efectos. En el teatro, no sé, no soy muy asiduo. Sí, no se hace tanto. Y bueno, podemos ir. Bueno, podemos. A mí la verdad me interesaría mucho ir a verla, porque siempre sigo las recomendaciones de Santiago, pero ese fin de semana no puedo. Bueno, todos los que puedan. Ya, pues, ya lo has visto vos a Esteban Meleni, ¿no? Acá en la pauta dice que vos viste una. No, vi esta obra con otro tipo. Con tu mamá, ¿puede ser? ¿Cómo? Sí, es verdad. Actuaba él. Está acá en la pauta. Ah, mirá. Estoy en la pauta, chicos, qué honor. Sí. Pati la vio con la mamá. Agosto. Es verdad, hace mucho tiempo. Pero una pregunta, y por ahí ya lo dijiste, te pido disculpas, Santiago. ¿También la están dando en otros lados? ¿La van a volver a dar acá? No, está en gira. Ah, bien. No tiene un lugar fijo en la calle Corrientes tampoco. No, así que la oportunidad de verla es ahí el 9 de mayo en el Coliseo. Repetimos la fecha, sábado 9 de mayo en el Coliseo Podestá. Pueden ir a sacar la entrada anticipada, aunque el Coliseo es grande, pero bueno, nunca se sabe. Si es un... Para no quedarte tan atrás. Tal cual. Qué lindo teatro el Coliseo, ¿eh? Hermoso, es hermoso, me encanta. Sí, es como un poco cheto, pero igual lo recomendamos. Es muy lindo teatro. Hell Yes de Beck, vamos a escuchar, es nuestra anteúltima canción de Robots. Y ¿es de volvemos. Robots? No es de Robots, pero el videoclip es, sí. Incluye. Es robótico. Incluye unos robots muy simpáticos. Bueno, vamos a publicar en el Facebook de La Tercer Mond que volvemos a repetir las vías de comunicación, quedando 10 minutos para que termine el programa. Sí, ya, tienen que comunicarse, pero así, ya. @ La Tercer Mond, o si no, también a nuestro Facebook pueden publicar cositas. Looking for my place on assembly lines, fake prizes rising out of the bomb holes. Skeleton boys hyped up in purple, smoke rings blow from across the disco. Banknotes burn like broken equipment, looking for shelter, readjust your position. Thought control, those written confessions, two dimensions, dumb your head down. Gun don't look now, company missiles, power is raunchy, rent a cops are watching. Make your dreams out of paper mache, cliche wasted, hate taste tested. Hell yes, not moving this way, I'm doing this thing. Please enjoy. Hell yes, now turning it on, I'm working my legs. Hell yes, now I'm calling you out, I'm switching my plates. Please enjoy. Hell yes, now I'm cleaning the floor, my beat is correct. Stretch to the limit, attention span, snap back the track. Collapsing the laugh tracks, noise response, applause and hand claps. Floodgates open to the sun and the rainbow. Breaking points on the verge of pointless. Fools anointed to the followers' fanfare. Look for the common, not superficial. Code red, color worker for many crises. Profundity idols, rewriting the Bibles. With magic markers running out of the ink. Lives in whiteout, turn the lights out. Fax machine anthems, get your damn hands out. Hell yes, now I'm moving this way, I'm doing this thing. Please enjoy. Hell yes, now I'm turning it on, I'm working my legs. Hell yes, now I'm calling you out, I'm switching my plates. Please enjoy. Hell yes, now I'm cleaning the floor, my beat is correct. Yes. Yeah, that's it. Your bass. Yes. Your beat is nice. Yes. Le Tercer Monde, cuarta temporada. Le Tercer Monde, el fin de semana, empieza el martes. Tenemos que pasar malo, Ramone. Every man has a flaming star, a flaming star over his shoulder. Bueno, estamos llegando al final de Le Tercer Monde y hacemos lo que queremos, Rodo, no nos mires así, porque ya estamos sobre la hora. Porque cada hombre tiene una flaming star sobre su shoulder. Yo no me quiero ir, ¿se puede también? ¿No? ¿Cómo? Perdón, Santiago. Que no me quiero ir. Bueno, tenés que... No estoy aceptando las cosas que me propone la vida. Tengo una propuesta para vos. Dime. Te podés quedar la próxima hora haciendo un programa solo al aire de corrido. Yo creo que lo podés resolver muy bien. Podría. Y operando, claro, obvio. Operás y comes, operás y hablás. Sería como el hombre orquesta. No, de no la va radio. A ser la primera vez que se hace en radio. No, pero no será la primera vez. Tengo que adquirir esas habilidades para hacer un programa solo, operarme y elegir la música puede ser un descontrol. Nos estaba contando Manuel fuera del aire y yo lo interrumpí, así que le voy a dar lugar ahora para que lo cuente al aire. De un spot de Lancés. Ah, hay un spot de Lancés muy interesante. No estaba hablando de eso, se nota que ni siquiera me estabas prestando atención. Pero hay un spot de Lancés, seguramente lo vieron, creo que lo pasan en Fútbol para Todos o en algún otro lugar lo pasaron. No es de campaña, o sea, en realidad, sí, es de campaña, que habla de Lancés. No, nada, eso. Está muy bueno. Es como el YouTube que le habían remixado a Cristina, que le habían remixado esa presentación que hacía ella del canal Casa Rosada de YouTube. Que ella decía, estamos en Argentina, no sé qué, y se lo habían remixado. Bueno, es un remix de Discursos de Cristina en relación a Lancés. ¡Qué bien! No, muy interesante. Se están reinventando. Lo tendríamos que pasar y ya fue. Bueno, llegamos al final. ¿Ustedes quieren brindar por algo? ¿Les gusta Arturito, esa parte? Voy a brindar por R2-D2. Bueno, está bien. O sea, que ya nos quitaste a todos el voto robótico del día. No, pueden brindar por otros robots. Nada, yo creo que no voy a brindar por otros robots. Por ejemplo, Gabriela Michetti. El robot de la derecha. Yo puedo brindar por el las androide. Manos. Las manos nuevas del futuro, 3D, impresas en 3D. La robótica también. Están todos en lo mismo. Bueno, yo voy a brindar por el gemelo tumorístico que tenía la chica en la cabeza. Ese monstruo. Monstruo, le hubiesen dicho monstruo. Claro, en vez de gemelo. Más adecuado. Vamos a dar algunos tips. Si no te puedes dormir, te falta concentración y te duele la cabeza, es probable que tengas un tumor maligno en tu cerebro que tiene huesos y pelo. Esa es la parte importante. Tenés algo en tu cerebro que tiene pelos y huesos, que podría haber sido una persona, pero el destino no lo quiso así y quedó entumecido en tu... Qué bueno encontrar la solución a tus males. Claro, de repente te lo sacan y ya está. Estás como te doctorás. Llegaste. Bueno, esto fue Le Tercer Monde. Le agradecemos a todos los radioescuchas. Sí. Y a Tristán por estar en la del otro lado de la pecera con la producción general y al señor William. Nos quedó un poquito afuera. El hijo de William. Cosas. Nos quedaron algunas cosas afuera, pero bueno, a veces 2 horas nos sobran y a veces 2 horas nos quedan, chicas. Los esperamos la semana que viene. Sí, estuvo también el señor Tomás Rodríguez haciendo su columna electoral. Y Tristán aquí en la Basile, mesa ex Twistán en Twitter, en la producción. Ya lo dijimos, si querés lo decimos otra vez más. ¿En serio? Está Tristán Basile, está el señor está Williamson. Estuvo Tomás Rodríguez haciendo. Estaba pensando que había poco bullying y ahí llegó todo al final y hacia mi persona. No saludamos a Tristán Basile, está en la producción general y Williamson en la operación. Sí, también estuvimos hablando con Tomás Rodríguez, que hizo su columna electoral. ¿Puede ser que tengamos todos un gemelo en el cerebro? Me parece. O sea, tal vez. Se puede ser. Hay un problema con la memoria a corto plazo. Estamos en el memento radial. Que no es el momento radial, es el memento radial. No le cuenten al jefe. En esta mesa estuvimos el señor Santiago Abela, señorita Patti Mayoniz y quien les habla, Manuel Mendizábal. Nos vamos escuchando esta especie de mezcolanza de ideas entre Robocop Los Desaparecidos y la droga. Y la droga, que se llama Drogocop y es de Patricio Rey y sus Redonditos Recota. Nos volvemos a escuchar el próximo martes desde las 11 de la mañana por acá por Radio Nauta. Tercer Mon, cuarta temporada. Más temprano, igual de boludos. Le Tercer Mon, 4 años rompiéndola fuerte.